te dedico esta canción. Cada vez que pienso en ti, lágrimas derramo sin querer. No puedo olvidar que te perdí por una tonta estupidez. No puedo creer que esto es así. Cada vez que sufro así, todo se convierte en soledad. Simplemente me quiero morir. Otra vez amé y me equivoqué, porque ha de pasarme siempre a mí. Mis labios te llaman, mis ojos te lloran, Betiana. Extraño tu cuerpo sedienta de sexo, tirada en la cama. Mi mente te llama, Betiana. No existen distancias, Betiana. Iré a buscarte y sabré si me quieres, mi linda Betiana. Mi chica neuquina, te llevo en el alma. Cada vez que pienso en ti, lágrimas derramo sin querer. ¡Vuelve! Cada vez que pienso en ti, lágrimas derramo sin querer. No puedo olvidar que te perdí por una tonta estupidez. No puedo creer que esto es así. Cada vez que sufro así, todo se convierte en soledad. Simplemente me quiero morir. Otra vez amé y me equivoqué, porque ha de pasarme siempre a mí. Mis labios te llaman, Betiana. Mis ojos te lloran, Betiana. Extraño tu cuerpo sedienta de sexo, tirada en la cama. Existen distancias, Betiana. Iré a buscarte y sabré si me quieres, mi linda Betiana. Y otra vez, banda. ¡Toro! Mis labios te llaman, ojos te lloran, Betiana. Extraño tu cuerpo sedienta de sexo, tirada en la cama. Mi mente te llama, Betiana. No existen distancias, Betiana. Iré a buscarte y sabré si me quieres, mi linda Betiana. Mi chica neuquina, te llevo en el alma.